Buenas tardes, Emilio. Muchísimas gracias por haber aceptado mi propuesta de hacer esta entrevista para aquí, para Francia. Vamos a hacer la entrevista en español y yo después la traduciré en francés. Aquí en Francia la gente no te conoce o poquita gente, ¿no? Entonces voy a presentarte un poquito. Para que la gente sepa un poco quién eres. Emilio Carrillo, naciste en Sevilla, ¿no? Efectivamente. En Sevilla y eres economista, bueno, has hecho muchas cosas, ¿no? Fuiste profesor en la universidad, fuiste vicealcalde de Sevilla y, bueno, ocupaste muchos puestos administrativos. Y ahora tienes un empleo en la Diputación. Has soltado muchas cosas, ¿verdad? Y ahora compaginas tu empleo con, sobre todo, el don y el talento que tienes de transmitir lo que tu interior, tu corazón te dice, ¿no? Muchas gracias, Emilio. Muchas gracias a ti, María Elisa, por esta oportunidad de acercarme a la gente de Francia. Y debido a tu buen hacer, a tu don y a tu talento, eso va a ser posible. Y efectivamente, quizá lo más a resaltar es que en los últimos años, en un proceso que comenzó hace ya tiempo, comenzó en el año 2000, pero se acentuó fundamentalmente a partir del año 2009-2010. He llevado a cabo un profundo proceso de soltar, un profundo proceso de encuentro interior, y en ese proceso de encuentro interior, pues me he ido llevando a la situación actual, en la que llevo una vida normal, soy una persona bastante normal, es decir, tengo una familia, tengo tres hijos, ya mayores, desarrollo una actividad como funcionario público, como técnico de la Administración del Estado, general del Estado, tengo plaza de subdirector de área en la Diputación Provincial de Sevilla, que es una especie de, no de gobierno regional, sino de gobierno de las provincias en las que se configuran las comunidades autónomas en España. Y he mantenido también la docencia universitaria apagada. En el 2010 decidí dejar de dar clase en la universidad, después de 31 años, dando materias de economía, porque sentía que esas materias, economía política, hacienda pública, desarrollo económico, no eran haciendas que me atrajeran ya, que me motivaran, que me entusiasmaran a la hora de compartirlas. Y decidí dejarlo. Curiosamente, la vida, que es sabia, con el paso del tiempo me ha ofrecido la posibilidad de volver a la universidad, pero en un formato muy distinto. Y este curso, el curso 2015-2016, he vuelto a la docencia universitaria, pero no para dar clases en la Universidad de Sevilla, sino para impartir docencia en la Universidad de Barcelona, y no para en el ámbito de temas económicos, sino para dar una asignatura que tiene como sugerente título Espiritualidad en la vida cotidiana. Espiritualidad en la vida cotidiana. Y bien, pues en ello estamos. Y después lo que realmente constituye el eje motor de mi actividad es compartir, compartir. Creo que tengo un talento, no tengo muchos, pero creo que tengo un don, que tengo un talento que es la introspección, comunicación, y llevado por ese don, que yo creo que los dones se caracterizan porque lo desarrollamos sin trabajo, sin esfuerzo, con entusiasmo, gozando, gozando, pues bien, con ese gozo comparto fundamentalmente por toda España multitud de charlas y de talleres a lo largo del año, en donde lo que hago. Y permíteme que lo diga así, ya me callo para que tú sigas preguntando. No, no, sí. Y lo que hago es compartir una canción íntima, es lo que me gusta decir. Yo cuando voy a los sitios canto una canción íntima. E igual que hay gente que le gusta cantar canciones normales, yo canto una canción íntima que es lo que me sale del corazón en el proceso de recuerdo de lo que es y en el proceso de recuerdo de lo que somos. Tal como lo siento y tal como lo percibo, la humanidad está, como todo en la creación, en evolución de conciencia, y nuestra evolución de conciencia, la tuya, la mía, la de la humanidad, es personal y a la vez es colectiva y a la vez es personal, Y es una evolución que no consiste, y eso sí me gusta compartirlo con énfasis y con entusiasmo, no consiste en aprender. No tenemos que aprender nada. Porque el hecho de aprender sigue ligado al elemento este de vieja consciencia del trabajo, del esfuerzo. Claro, cuando tienes que aprender algo que no sabes, eso conlleva un esfuerzo. Pues bien, yo estoy convencido que en nuestra evolución personal y colectiva, colectiva y personal, no tenemos que aprender, sino simplemente recordar, recordar. Creo que todos tenemos en nuestro interior la sabiduría innata, en nuestra naturaleza, que siento que es divina, infinita y eterna, tenemos esa sabiduría innata, y como dijo un gran místico español, San Juan de la Cruz, en uno de sus poemas, lo único que tenemos que hacer consiste en el subido sentir de la divina esencia, el subido sentir de la divina esencia. Él en ese poema que termina prácticamente así, con este subido sentir de la divina esencia, él comienza diciendo, entréme donde no supe y quedéme no sabiendo, toda ciencia trascendiendo, haciendo mención al proceso de meditación, al proceso de introspección interior, ¿no? Y él estaba convencido que mediante eso que en su época denominaban éxtasis de alta contemplación, es como lo denominó Santa Teresa de Jesús, tu paisana, sí. Y es como lo denominó San Juan de la Cruz, en esa éxtasis de alta contemplación, en esa meditación, en esa introspección, que es lo que a mí me gusta hacer y comparto con los demás, a través de ella se produce el subido sentir de la divina esencia y la sabiduría innata que todos tenemos emana, no como aprendizaje, sino como recuerdo de lo que somos y, debido a ello, el recuerdo de lo que es. Ah, sí. Muchas gracias, Emilio. Es verdad que en esta entrevista no vamos a poder explicar todo lo que sueles contar, que es súper interesante y además que ayuda mucho. Hoy, si pudiera ser, me gustaría que nos concentráramos en algo que tenemos muy, como muy caliente aquí ahora mismo en Francia, que fueron estos atentados que hubo hace, pues, 15 días apenas, el 13 de noviembre. Y bueno, no sé si puedes abordar este tema así o si prefieres primero un poco explicar los puntos claves de lo que te gusta transmitir. Te dejo escoger lo que tú quieras. No, me parece muy bien, María Elisa, tal como fluya, tal como tú lo sientas. No tengo ningún problema en abordar directamente la cuestión que plantea, que es algo además, cuando hablaba de la asignatura que imparto en la Universidad de Barcelona, hablaba de espiritualidad en la vida cotidiana. Ajá. Es decir, en la vida de todos los días. Porque si no, la espiritualidad no es espiritualidad, se convierte en teología. Claro. Y yo no soy teólogo. A mí no me interesa la teoría, a mí me interesa la vida. Y por tanto la espiritualidad, que yo la entiendo como el conocerse uno mismo, es quizá la mejor definición de la espiritualidad, conocerse uno mismo, y a partir de ahí conectar, por ejemplo, con esa sabiduría innata, ¿no?, que todos tenemos, a la que antes hacía mención, bueno, pues en ese conocimiento de uno mismo es para plasmarlo en el día a día, no para hacer reflexiones intelectuales de esas que tanto le gustan a la mente. Así que es un tema el que me aborda, que también, evidentemente, no solamente en Francia, aunque haya sucedido en Francia, ¿no?, pero que ha llegado a casi toda Europa con mucha fuerza, ha llegado a España también con mucha fuerza. En España ha hecho recordar lo que fue aquel 11 de marzo, ¿no?, con los atentados de Atocha. Y es algo que está muy a flor de piel de la gente, y me parece un tema que es muy práctico para hablar de espiritualidad, muy, muy intenso para hablar precisamente de espiritualidad. Vale. Bien, entonces, ¿qué podríamos...? ¿Cómo te gustaría compartir este tema con las personas que viven aquí en Francia, que han estado impactados ahora de manera tan, tan fuerte, ¿no?, estas últimas semanas? ¿Cómo te gustaría abordarlo? Primero y antes que nada, desde el abrazo, el sentimiento mutuo de que cuando un ser humano está viviendo algo, lo estamos viviendo todo. Ajá. Que es lo que a mí me gusta decir, que eso es la compasión. La compasión lo componen dos palabras, con y pasión. Es compartir la pasión. Y claro, la pasión puede ser una pasión de gozo, puede ser una pasión de entusiasmo y puede ser también una pasión de dolor, de sufrimiento, de ofuscación, de temor, de miedo. Y la compasión abarca todo eso, ¿no? Y por tanto, lo que vamos a compartir lo voy a abordar desde esa compasión, que no es ni mucho menos mirar a nadie por encima del hombro, no tiene nada que ver con ninguna actitud de superioridad de nadie sobre nadie, sino es simplemente la compasión de un ser humano que corazón a corazón comparte con otro ser humano, en clave de igualdad absoluta, en clave de ser humano, y sintiendo lo que en psicología llaman empatía, ¿no? Una empatía enorme con lo que esa persona está viviendo. Entonces, creo que tengo esa empatía, ¿no?, para ponerme en el lugar de tantos residentes en Francia, de tantos ciudadanos franceses en cualquier punto de Francia, con lo que están actualmente viviendo. Y hecho este preámbulo, esta premisa, que no es protocolaria, sino que es sentida, es cálida, hecha esta premisa, creo que para abordar con rigor el asunto de esos atentados de París, tenemos que diferenciar dos planos, que están interrelacionados, por supuesto, pero que para que la explicación sea lógica y sea más fácil entendible, creo que tenemos que diferenciarlo. Por un lado, es el plano, si me permites que lo diga así, de lo profundo. El plano de lo profundo. Y después un plano que no con sentido peyorativo, sino descriptivo, yo llamaría el plano superficial. Los dos son igualmente importantes y los dos están interrelacionados. Pero, insisto, para que lo que compartamos se pueda entender mejor y pueda llegar mejor al corazón y a la cabeza de la gente, preferiría hacer esta separación. El plano de lo profundo, el plano de lo superficial. Entendiendo por lo profundo, que es por donde me gustaría empezar, lo más espiritual, y acudiendo después al plano de lo superficial, desde el punto de vista de lo que son, de lo que es el mundo actual, lo que está ocurriendo en el mundo actual, lo que está sucediendo en Europa, lo que está sucediendo en los países árabes, los actos de odio que se están produciendo en ambos lados, y entrar entonces ahí. Pero antes creo que sería conveniente abordarlo desde el plano de lo profundo. Si te parece, María Elisa. Vale, me parece muy bien. Pues en el plano de lo profundo, lo que antes que nada me gustaría recordar, porque es simplemente un recuerdo, es que nadie muere. Nadie muere. Es muy importante tener esto en cuenta, porque muchas veces, ante los acontecimientos tan tremendos, en nuestro mundo emocional, y es normal que eso suceda, nuestro mundo emocional se engancha a lo puramente material, a lo puramente físico. Y es normal que sea así, hay que comprendernos, tenemos que comprender nuestro mundo emocional también, ¿no? Pero creo que es un momento para recordar que nadie muere. Nadie muere. Tú nunca vas a morir. Yo nunca voy a morir. Ningún ser humano nunca va a morir. En las charlas y en los talleres y libros que comparto, me gusta recordar que el conocimiento de uno mismo, al que hacían referencia los sabios de la Grecia clásica, ese conócete a ti mismo, dicho en lenguaje de hoy, sería algo así como date cuenta de que eres conductor y coche. Conductor y coche. Esto casi suena muy raro, es muy simple. Todos somos de otro mundo, de otro plano. Tú y yo, todos los que hemos encarnado en el plano humano, todos los que estamos encarnados en seres humanos, nuestra naturaleza, nuestra esencia, nuestro verdadero ser, como queramos denominarlo, es divino, infinito y eterno. Vivimos nuestra realidad, nuestro plano, nuestro mundo, está fuera del tiempo y del espacio. No tenemos principio y no tenemos fin. Y por supuesto, la muerte para nosotros no existe. Ahora bien, no por casualidad, sino por voluntad propia, porque queremos experienciar, vivenciar este plano humano, queremos vivir las experiencias que proporciona este plano humano, estamos aquí encarnados. Y este plano humano se caracteriza precisamente porque en él rige el tiempo y el espacio. Nosotros somos de fuera del tiempo y el espacio, pero aquí rige el tiempo y el espacio. Nosotros no tenemos corporidad material, pero aquí existe el mundo físico y material. Pues bien, precisamente para vivir el plan humano, para vivenciar las experiencias humanas, necesitamos un vehículo, necesitamos un coche. Y ese coche es el yo físico, mental y emocional en el que encarnamos. Yo te miro a ti a través de la pantalla y ¿qué es lo que veo? Mis sentidos corpóreo-mentales, ¿qué es lo que detectan en ti? Tu yo físico, mental y emocional. Puedo ver tu físico, puedo ver cómo tu mente actúa, cómo hablas, cómo escuchas, puedo sentir incluso las emociones que en un momento determinado, como consecuencia de la conversación, te pueden embargar. Desde mis sentidos corpóreo-mentales, de mi coche, detecto lo que está ocurriendo y cómo es tu coche. Pero sé que además de la relación coche a coche, tú eres mucho más que el coche y yo soy mucho más que el coche. Somos el conductor. Yo sé que ahí en ti hay algo, energía, conciencia, espíritu, alma, que cada cual en función de la corriente espiritual que considere oportuno, lo llame como considere oportuno, pero en ti hay algo que es mucho más que ese coche, igual que en mí, igual que en los 7.400 millones de seres humanos. Y cuando llegue el momento en el que tu coche o el mío dejen de funcionar, cuando llegue el momento de llevar nuestro yo físico, mental y emocional a la chatarrería para enterrarlo en el cementerio o para quemarlo en un crematorio, tú y yo seguimos vivos. Esto es importante cuando se produce la pérdida de seres queridos, cuando se produce la pérdida de seres cercanos debido a la denominada muerte. Esto es importante recordarlo. Claro que siempre hay un dolor. ¿Cómo no va a haber un dolor? Yo te comentaba que tengo tres hijos. Claro, si a alguno de mis hijos, por las razones que fuera, dejara de vivir, muriera, hiciera el tránsito, desencarnara, yo tendré un lógico dolor humano, porque ya no estarán, desde el punto de vista físico y material, ya no estaría conmigo, porque ya no podría compartir en el día a día las cosas materiales, físicas, preciosas que comparto actualmente con él o con ella, con uno de mis hijos. Pero, eso sí, no perdería nunca la consciencia de que siguen vivos. Y eso haría que mi dolor fuera distinto. Seguiría habiendo dolor, pero mi vida por ello no perdería sentido. Muchas personas cuando pierden, por ejemplo, hijos o hijas, muchas madres, muchos padres, sobre todo muchas madres, su vida deja de tener sentido, totalmente, porque creen que de verdad han perdido al hijo. Y no, no han perdido al hijo, nunca se pierde a nadie porque nadie muere. Si pierdes esa conexión física, si pierdes esa cercanía material, pero el que fue tu hijo, el que fue tu hija, sigue vivo. Y esa presencia, además, la puedes sentir. En la medida en la que tomas conciencia de que somos conductor y coche, en el día a día yo tengo la capacidad, por conciencia, no porque sea nada extraordinario, sino simplemente porque estoy atento, de ver en las personas que me rodean no solamente su coche, sino también su conductor. Me pasó, por ejemplo, con mi madre. En ella detecté no solamente su coche, sino el conductor. Y cuando mi madre le llegó el momento de desencarnar, cuando mi madre, entre comillas, murió, yo tuve una experiencia, Merelisa, preciosa, que fue el sentirla cómo seguía viva. Su cuerpo, además ella falleció en mi casa, cómo su cuerpo, ¡plac!, había expirado. Pero yo la sentí ella más viva que nunca. La sentí cerca mía y más viva que nunca. Y esa cercanía y esa presencia, eso sucedió en la primavera del año 2005, no ha desaparecido nunca. Siempre ha estado ahí y siempre sigue estando ahí. Hay una conexión que va más allá del mundo físico, del mundo material, que tiene que ver con el ámbito de lo espiritual. Entonces, cuando en un acontecimiento de violencia, como lo ha acontecido en París, en un acto de odio, como lo ha acontecido en París, tantas personas mueren, es importante que no olvidemos que efectivamente han muerto como coches, pero siguen vivas. Desde el punto de vista físico, perdón, desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista de lo que realmente son. Esto es lo primero que me gustaría compartir desde el plano de lo profundo, desde la dimensión de lo profundo. Y aunque pueda parecer una pequeña locura, si no te parece mal, María Elisa, compartiría también desde este plano de lo profundo una experiencia que tuve ocasión de vivir, no lo he vivido ahora con los acontecimientos de Francia porque no se ha dado la ocasión, pero que tuve ocasión de vivir con el terremoto que asoló Haití hace unos años. Así. Creo que fue allá por el año 2008 aproximadamente, Sí. que fue un terremoto donde en el plano físico murieron 260.270.000 personas. Sí. Fue un acontecimiento tremendo, ¿no? Después de lo del tsunami de Indonesia, de principios del siglo XXI, junto con ese tsunami han sido las dos grandes catástrofes, vamos a llamarle así, que más vidas humanas han costado, ¿no? Pues bien, conmovidos desde la compasión, ¿no? Por aquel acontecimiento, de aquel terremoto y tantísimos, tantísimos fallecidos, en la ciudad en la que resido, en Andalucía, en Sevilla, hubo una serie de personas que sentimos el reunirnos y en meditación conectar con los seres que estaban haciendo el tránsito, con el espíritu, las almas, como que la luz, la energía que Sí. estaba desencarnando para aportarle energía precisamente, para aportarle amor, para aportarle compasión desde el punto de vista del acompañamiento en ese tránsito. Y tuvimos una reunión al respecto, una meditación, un número alto de personas. Éramos medio centenar aproximadamente. Y bien, entramos en silencio y cada uno desde su interior conectó con lo que allí estaba ocurriendo. Claro, la mente, ¿qué es lo que nos decía? La mente nos decía que allí nos íbamos a encontrar mucho dolor, nos íbamos a encontrar mucho sufrimiento de seres que estaban desencarnando después de haber muerto, sepultados bajo la caída de la ladera de una montaña, bajo la caída, los cascos de la caída de un edificio, etcétera, etcétera. Y dábamos por hecho que nos íbamos a encontrar mucho dolor, mucha confusión. Bien, cuando terminamos la meditación, que duró prácticamente una hora, hicimos una puesta en común. Y curiosamente, la mayoría, si no todo, la inmensa mayoría de las personas que habíamos hecho esa meditación, cuando lo compartimos, nos sorprendimos porque todos habíamos sentido lo mismo. Y lo que habíamos sentido, lo que habíamos percibido, con lo que habíamos conectado, no tenía nada que ver con lo que la mente nos había anunciado. Lo que nos encontramos fue a seres, a dimensiones espirituales y álmicas, felices. Sí. Aquello era una fiesta, era una fiesta. Bueno, ¿cómo que una fiesta? Si acabáis de desencarnar en una situación, cuando menos, dura. Trágica, sí. No, no, no. Lo que nos explicaron a cada uno por nuestra cuenta, porque esto después nuestra sorpresa fue que cuando lo pusimos en común, todos habíamos vivido lo mismo. Lo Sí. que nos explicaron es que tantísima gente había encarnado para cosas muy distintas. 250.000, 270.000 personas. El conductor que había encarnado en cada una de esas personas, las experiencias a desplegar eran muy distintas. Pero ahora bien, todas antes de encarnar, habían hecho un pacto. Y el pacto de almas que habían realizado es que con independencia de las experiencias que cada una viviera, a la hora de hacer el tránsito, el cómo y el cuándo de ese tránsito iba a ser en este acontecimiento precisamente. Y en el convencimiento absoluto de que ese acontecimiento, te lo digo en las mismas palabras que me transmitió a mí una de estas almas, en el convencimiento de que ese acontecimiento iba a parar al mundo, iba a parar al mundo. Es decir, que durante unos minutos, durante unas horas o durante unos días, ese acontecimiento tan tremendo, tan trágico, iba a hacer que millones de seres humanos, cientos de millones, a lo mejor miles de millones de seres humanos, se iban a parar un momento. Iban a recapacitar, iban a reflexionar sobre lo que en el día a día normalmente no nos permitimos, porque la sociedad actual tiene un gran culto a la velocidad, vamos siempre muy rápido, tenemos siempre muchas cosas que hacer, el tiempo se nos va entre las manos, siempre vamos tarde a todos sitios teniendo que hacer muchas cosas. Y en esa dinámica se nos pasan los días, las semanas, los meses y los años, sin atender a lo realmente importante, sin atender a la dimensión profunda de nuestra vida, ¿no? Y ellos lo que nos transmitieron es, esto es para que la gente se pare, para que la humanidad se pare, para que haya millones de personas que durante un segundo se pregunten cosas que no se están preguntando diariamente. Me decían, por supuesto, ante esa parada, ante ese pararse, cada cual va a reaccionar en función de su estado de conciencia, porque cada cual está en su proceso conciencial y evolutivo. Y por tanto, el discernimiento, las conclusiones de ese pararse no van a ser iguales para todo el mundo. Pero lo que va a ser muy importante es que se produzca esa parada. Sí. Pues bien, aplicando estos dos elementos... Te puedo confirmar, porque es curiosamente lo que yo he vivido esta semana, la semana pasada. Como acompaño a personas con una técnica que es el EFT, que es para liberar las emociones con puntos de acupuntura, cuando una vez que habían soltado el choque emocional, varias me lo dijeron. Lo que he entendido, una vez que habían quitado la capa de las emociones, me decían, lo que he entendido es que es importante de ir a lo esencial. ¿Ves? Confirma, porque yo veía que una vez quitado el choque emocional, decían, ahora me doy cuenta que lo importante es ir a lo esencial. Perdona, te he cortado, pero me parecía importante porque coincidían. Sí, sigue. No me has cortado en absoluto. Sí. Marilisa, interrúmpeme cada vez que entiendas oportuno, porque yo hablo mucho. ya hablo mucho. Pero efectivamente, es decir, me congratula, ¿no?, que en tu experiencia ahora ahí, en el aquí ahora, ¿no?, de lo que estás viviendo, también nos demos cuenta de que todo tiene un sentido profundo. Que todo tiene un sentido profundo. En la vorágine de los acontecimientos del día a día, sobre todo con tantas noticias, ¿no?, cargadas de violencia, cargadas de conflictos, esto puede parecer que no es así. Pero la realidad, la verdad, es que todo tiene su sentido profundo. Porque, aunque el mundo parezca decirnos lo contrario, la realidad es que todo encaja. Sí. La realidad es que todo es como corresponde que sea. Y que nada está fuera de su sitio. Y aplicando estas dos reflexiones desde el corazón que he hecho, que nadie muere, y que cuando se produce un acontecimiento de estas circunstancias, el sentido profundo puede estar, como sucedió en lo del terremoto de Haití, en que haya un pacto de amor precioso, porque esto es un pacto de amor inefable de almas, que se muestran voluntarias para desencarnar en un escenario de violencia, en un escenario tan lleno de conflicto, como puede ser, como pudo ser ese terremoto, o pudo ser los acontecimientos vividos en Francia. Cuando tú empiezas a discernir, yendo a lo esencial, cuando tú empiezas a discernir de que todo tiene un sentido profundo, la verdad es que la experiencia, la vivencia, te embarga sí, de amor, te embarga de algo que no son emociones, van más allá de las emociones de la mente, ¿no? Y te pone de manifiesto la belleza y la perfección de la creación. La belleza y la perfección de la creación. Ahora volvemos a lo ocurrido en París. Pero cuando hay personas que cuando comparto con ellas, mira, tranquilízate, date cuenta que lo único inquieto en la creación eres tú, porque lo demás, todo está en su sitio, todo es como corresponde, todo tiene su sentido profundo, todo tiene su porqué y su para qué en clave de nuestro proceso conciencial y evolutivo. Y yo invito, para confirmar esto, para que esto no sea un acto de fe, para confirmarlo, cuando se ha convertido en una vivencia, como es en mi caso, yo lo vivo todos los días. Pero comprendo que para personas que todavía no tienen esa vivencia cotidiana, necesitan alguna prueba. Y yo les invito, a modo de prueba del 9 que dicen en matemáticas, yo les invito a contemplar la naturaleza y contemplar el firmamento y darse cuenta como en la naturaleza, dentro del planeta Tierra o en el firmamento que vislumbramos cualquier noche, todo está en su sitio, no hay nada fuera de su lugar. Hoy, además de lo que podemos ver en una noche en nuestra ciudad, en nuestro pueblo, lo que podemos ver en el cielo, ya como la ciencia ha avanzado, que es una barbaridad, hoy, el que más y el que menos, hemos visto documentales, hemos leído libros, hemos visto películas en las que se nos describe cómo es ese universo. Hoy sabemos, tú y yo sabemos, que vivimos en un planeta que es precioso, un ser vivo, la madre tierra, que es precioso, y es un planeta de un sistema solar. Es un planeta de entre los varios planetas que rotan y forman parte de un sistema solar en torno a una estrella, que llamamos Sol. Sabemos igualmente que el Sol es una estrella del medio billón, con B, del medio billón de estrellas que tiene la Vía Láctea. El Sol es una. Hay medio billón junto con el Sol. Y muchas de esas estrellas tienen también sus sistemas planetarios, donde se desarrollan también formas de vida. No serán quizá las formas de vida que esperamos los humanos cuando miramos fuera, porque estamos empeñados en que la vida fuera tiene que ser como la vida de aquí. Y la vida tiene manifestaciones inescrutables para los sentidos corpóreos mentales e inexplicables para la mente. Medio billón de estrellas, muchas de ellas con sus correspondientes sistemas planetarios, con su grupo de planetas, con muchas modalidades y formas de vida. Pero es que ese medio billón de estrellas, entre los que está el Sol, no están sino en una galaxia, la Vía Láctea. La Tierra está en el brazo exterior, el sistema planetario en el que está la Tierra, está en el brazo exterior, en uno de los brazos exteriores de la Vía Láctea, que es una especie de espiral. Pero es que la Vía Láctea, dice actualmente la ciencia, es una de las 7.000 millones de galaxias que hay en el universo conocido. Y la ciencia sabe que se está quedando corta. Es decir, la ciencia ya intuye que hay más de 7.000 millones de galaxias. E incluso la ciencia empieza a intuir que hay mucho, mucho más de un universo. Que somos capaces ahora mismo de percibir un universo, pero que posiblemente existan infinidad de universos. Pero en fin, yéndonos a lo que hoy sabemos a ciencia cierta. 7.000 millones de galaxias. En una de ellas, la Vía Láctea, medio billón de estrellas. En una de esas estrellas, un sistema planetario. Y en ese sistema planetario, un planeta, la Madre Tierra, donde viven millones de especies. Creo que unos 30 millones de especies. Y una de esas especies es el ser humano. Una evolución del homínido. Pues bien, ahora de ser humano a ser humano. De verdad, cuando miramos ese firmamento que existe hace decenas de miles de millones de años, donde todo encaja, donde todos los astros rotan perfectamente unos en torno a otros, porque además todo está en movimiento, no hay nada estático. La Tierra está moviéndose en torno al Sol, el sistema planetario se está moviendo por la galaxia a más de 100.000 kilómetros a la hora. La galaxia se está moviendo por el universo y todo es perfecto. No nos chocamos, todo está en su sitio. Los ciclos son perfectos, los ciclos se van sucediendo los unos a los otros en la perfección más absoluta. Bueno, cuando contemplas todo eso, que también puedes hacerlo paseando por el campo y puedes ver cómo las plantas, los pájaros, los insectos, las nubes, el viento, el agua, todo está perfectamente encardinado. Bueno, cuando contemplas esa vida, de verdad, ¿nos podemos tomar en serio de que las cosas están mal? ¿Nos podemos tomar en serio que hay que cambiar las cosas? ¿No será simple y llanamente que aún no tenemos, porque estamos recordando lo que somos, aún no tenemos la capacidad de ver la realidad y que desde el mundo de la mente, desde el mundo del ego, estamos haciendo una interpretación de la realidad ajustado a nuestra todavía limitada forma de ver las cosas? Yo creo que esa es la prueba del 9, contempla el firmamento. Miles de millones de años se vienen desarrollando con una infinidad, una creación que es inmensa, infinita, y todo encaja, y todo tiene su sentido, ¿no? La vida es así, esa es la manifestación, es una manifestación de la vida. Y por tanto todo encaja, aunque parezca increíble para la mente, en el mundo, en mi vida, en tu vida, en el mundo en el que vivimos, todo tiene su sentido profundo, ¿no? Sí. Y ahora con esto que hemos compartido, ya cuando tú quieras y de la forma que tú quieras, podemos entrar en la otra dimensión, en la que yo llamo dimensión superficial de los acontecimientos que se viven actualmente en Francia y por tanto en toda Europa, ¿no? Pero me parecía importante hacer referencia en primer lugar a esto. Claro, sí, por supuesto. Es verdad que nos perdemos, justamente era de lo que yo te quería hablar, ¿no? Yo te he oído a veces comentar cómo es importante cada vez más, bueno, tomar conciencia de esta matriz que no, en la que estamos metidos, ¿no? ¿Y cómo es importante salir? ¿Qué es lo que nos has invitado a hacer cuando nos has hablado del universo? De alguna manera, al hacerlo, salimos de esta matriz. Pero es verdad que en la vida estamos ahí metidos, ¿no? Y esa es la. Era una de las preguntas que me gustaría abordar contigo. ¿Cómo hacer para salir o por lo menos para no dejarnos enganchar por esta matriz en la que estamos metidos? Tal como lo siento, Sí, es muy sencillo. es muy sencillo. Tal como lo siento, es muy sencillo. Tengo el convencimiento pleno, como consecuencia de las experiencias, que lo profundo, que lo esencial, es muy sencillo. Sí, yo también. Y Sí. si no es sencillo, es que no es profundo. Sí. Si no es sencillo, es que no es esencial. Sí. Si no es sencillo, significa que pertenece al mundo más de la mente que del corazón. El mundo del corazón se caracteriza por lo sencillo, se caracteriza por la simplicidad. Y ante lo que me planteas, el qué hacer, el qué hacer. Hay una clave, que es el silencio. Hay una clave que es el silencio. El silencio es una práctica. Es una práctica simple, Sí. muy simple. Simplemente guarda silencio. En donde tú quieras, en tu casa, en un parque, en un templo, donde te encuentres a gusto, guardas silencio. Guardar silencio significa tomar conciencia de la respiración. Fíjate qué simple. Date cuenta que estás respirando. Date cuenta que estás echando aire y recogiendo aire, expirando e inhalando. Darte cuenta de eso. Sí. Darte cuenta que lo único que tienes que hacer, de hecho, es echar aire, porque cuando lo has echado, el cuerpo entero lo pide. Sí. Lo pide. Entonces es muy simple. Te das cuenta entonces en tu silencio, se cierran los ojos, pones una postura en la que estés cómodo y tomas contacto con tu respiración. Es lo que se llama una respiración consciente. Bueno, pues en mi experiencia y en la experiencia de muchísima gente, esa es la puerta. Esa es la puerta. Y esa puerta tiene como clave el silencio. Y en este sentido, comparto contigo lo siguiente. Tú lo has dicho muy bien, en lo que coloquialmente se denomina la matriz, el ajetreo de todos los días, no recordamos algo muy simple. Tu verbo y el mío, tu lenguaje y el mío, tu verbo y el mío y el de todos los seres humanos no es el lenguaje que hablamos, no es el idioma que hablamos. Nuestro verbo, me gusta decir a mí, es el silencio. ¿Cómo viniste al mundo? ¿Cómo venimos al mundo? En silencio. Nos tienen que dar un cachete para que lloremos y liberemos lo que tenemos en los pulmones recién salido del feto de la madre. Pero, tras ese llanto como consecuencia del cachete, que yo sepa, ningún niño o niña ha hablado. Ningún bebé ha dicho, hola, ya estoy aquí. Hola mamá, hola papá, hola doctor, doctora, ya estoy aquí. No, porque nuestro lenguaje, nuestro verbo, es el silencio. Es verdad que una vez que nacemos, conforme vamos creciendo, la familia, la sociedad, nos enseñan el lenguaje, que es muy útil, Sí. extremadamente útil, nos permite vivir en sociedad, hacer multitud de cosas, es muy útil. Pero ahora bien, es algo aprendido, no es algo innato. Lo innato en nosotros no es el lenguaje, lo innato en ti y en mí es el silencio. Y por tanto, es o debería ser muy sencillo recordar esto en nuestra vida cotidiana. Y además de estar utilizando el lenguaje para multitud de cosas a lo largo del día, que también a lo largo del día hubiera un rato de conexión con lo que realmente somos a través del silencio. 5 minutos, 10 minutos, media hora, yo qué sé, pero silencio. Algunas personas dicen, ah, esto es meditación y yo no sirvo para meditar. Si para meditar no hace falta nada especial, si la meditación es simplemente precisamente esto, guarda silencio. Y si la mente aparece por medio y en tu silencio lanza pensamiento, pues no pasa nada, no pasa nada. Simplemente darte cuenta de que la mente es una cosa y tú eres otra, de que tú estás guardando silencio y con voluntad de guardar silencio y que la mente es la que no se calla. Bueno, pues eso sirve para que también te des cuenta de que tú eres más que la mente. Que la mente está ahí. pertenece al coche en el que tú has encarnado, a tu yo físico, mental y emocional, pero tú como conductor eres mucho más que la mente. Y tú como conductor te desenvuelves en el silencio. Y por tanto, esta sería lo que yo compartiría con relación a tu pregunta. Sí. El silencio. Creo que es el silencio es la mejor llave. Sí. La mejor llave. Vale, muchas gracias. Y bien, entonces ahora ya podemos abordar, como tú dices, de manera más superficial este cotarro que tenemos aquí montado. Es verdad que, oyes, yo es verdad que no soy de mirar mucho la tele porque no encuentro allí lo que busco, pero tienes la información, te llega, ¿no? Por ejemplo, algo que viene mucho es este miedo que se está creando, es como que estamos haciendo todo un espectro de lo que es el Islam, ¿no? Y se está creando como un fantasma ahí. Cuando éramos pequeños era el coco y ahora pues parece que se ha transformado en este espectro, ¿no? Entonces, ¿cómo lo podríamos abordar este tema, Emilio? En la dimensión superficial que vamos a abordar ahora, es muy importante la frecuencia de amor, mantenernos en una frecuencia de amor. Lo que a mí me gusta llamar una frecuencia de amor. Porque es muy sencillo, ocurre con mucha frecuencia, que en cuanto que empezamos a compartir lo que ahora vamos a compartir, nos desintonizamos de lo que realmente somos. Sí. Empieza ya la mente, empiezan ya las emociones, sí. Empiezan las turbulencias, que yo digo, empiezan las turbulencias. Bueno, entonces, sí. Ante la travesía, sí. Hemos hecho una travesía por el ámbito de lo profundo, sí. Vamos a hacer una travesía por el ámbito, entre comillas, de lo superficial, pero no por quitarle importancia, sino por como descripción. Sí. Y si yo fuera el comandante de esta travesía, yo le diría a los pasajeros ahora, abróchense los cinturones porque vienen turbulencias. Vale. Entonces vamos a abrocharnos el cinturón de la consciencia. Sí. No perdamos la consciencia porque vienen turbulencias. Por tanto, vamos a intentar mantenernos en la frecuencia de amor. Sí. Cojo la palabra que tú acabas de utilizar, miedo. Sí. Miedo. Sí. El miedo puede ser definido de muchas formas. Pero realmente, lo que hay que tener en cuenta es que la libertad es la ausencia de miedo. La libertad es la ausencia de miedo. Las lenguas indoeuropeas, de las que procede el francés, el español, el inglés, el alemán, hace miles de años, lo que los libros de lingüística llaman las lenguas indoeuropeas. En esas lenguas indoeuropeas arcaicas, la palabra libertad era una, y la palabra miedo se configuraba con un prefijo delante de la palabra libertad. Sí. Como una A, no sé en francés cómo se construye, en español es muy común que decimos, por ejemplo, normal. Y ahora para decir lo contrario decimos anormal, le ponemos una A adelante. Bueno, pues en esas lenguas la palabra libertad era la palabra libertad y la palabra miedo se conformaba poniéndole un prefijo delante. Ajá. Por ejemplo, lo que hoy llamamos una A. En español esto ha desaparecido. Ajá. La palabra libertad es libertad y la palabra miedo es miedo, no tiene nada que ver. Sí, desde el latín desapareció. Sí. Me imagino que en el francés, que no lo conozco, como procede del latín, pasa igual, que miedo y libertad son dos palabras distintas. Es distinto. Sin embargo, en inglés, que es un idioma que sí hablo, en inglés, sí se mantiene. Ah. En inglés sí se mantiene esa raíz indoeuropea arcaica. Ajá. Porque la libertad es freedom. Sí. Y libre es free. Sí. La F, la R, la E componen F-R-E, free. Sí, free es. Freedom componen libertad y libre. Sí. Pues bien, en inglés, tener miedo es to be afraid. Ah. La palabra afraid, A-F-R, claro. La misma sí. Ausencia A, con de la libertad. A por delante. La palabra afraid significa asustado, temeroso, sí. Y to be afraid es tener miedo. Ajá. Ahí, curiosamente, en el inglés se mantiene esta sabiduría arcaica donde la libertad es la libertad Y el miedo es lo contrario de la libertad. La libertad es la ausencia de miedo. Sí. Y una persona, un ser humano completamente libre, es una persona que no tiene miedo. Claro. Para no tener miedo, ¿qué es lo que hay que hacer? Muy simple, recordar que eres el conductor, no el coche. Mm. Los miedos siempre proceden del coche. Ya. El coche sí tiene los días contados, el coche sí va a morir, entre comillas, sí va a terminar sus días en la chatarrería, en el cementerio o en el crematorio. Mm. Pero el coche sí, pero yo no, el conductor no. Tú y yo, en lo que realmente somos, divinos, infinitos y eternos, ¿a qué le podemos tener miedo? El miedo no existe en nuestra vivencia y nuestra existencia. Pues bien, eso es la libertad. Mm. Me gusta mucho el cine. Mm. Y pongo muchos ejemplos de cine. Del cine saco muchos símiles y muchos ejemplos. Hay una película que tiene como protagonista a Mel Gibson, que narra las aventuras de un héroe de la Edad Media, escocés, luchando contra los ingleses. La película se titula Brightheart. Y Mel Gibson es el héroe que está luchando contra los ingleses. El héroe escocés que pretende la liberación de Escocia. Al principio de la película, este héroe es un niño. Y su padre y su hermano, el hermano mayor y su padre, van a luchar contra los ingleses. Y al cabo de un tiempo, sus familiares vuelven de las batallas y tanto el hermano como el padre han fallecido. Y entonces le aplican el ritual que se seguía en la Escocia medieval. El cadáver del padre se le extiende sobre una gran piedra. Y colectivamente se le lavan las heridas de guerra que le han ocasionado la muerte. Y el cuerpo desnudo, una vez que se le ha quitado la sangre, una vez que se ha limpiado, yace durante la noche sobre esa piedra para al día siguiente ser enterrado. Claro, el niño, el que de mayor va a ser Mel Gibson, el héroe este al que he hecho referencia, el niño queda traumatizado de lo que ha visto, del cadáver de su padre, el cadáver sobre la piedra, y por la noche tiene un sueño, una pesadilla, una especie de pesadilla. Y ve la piedra donde está el padre tumbado y él, niño, tumbado en una piedra al lado, también desnudo, igual que el padre. Y él gira la cabeza hacia el padre, que está muerto. Sí. Pero en ese momento el padre gira la cabeza hacia él y abre los ojos. Ah. Y lo que le dice es, espectacular, lo que le dice es, tu corazón es libre. Ten el valor de hacerle caso. Tu corazón es libre. Ten el valor de hacerle caso. Bueno, pues con el símil del conductor y el coche. El corazón es lo que somos. Y lo que nos corresponde es hacerle caso. Eso es la libertad. La libertad es tener el valor de hacerle caso al corazón. Como yo digo también, desde el conductor que somos, educar al coche, educar al yo físico, mental y emocional para que tenga el valor de hacernos caso. Para que ese coche no nos diga, ah, no, cuidado, que si esto, que si lo otro, no. Ten el valor de hacerme caso. Yo soy el que conduce, yo soy el conductor. Venga, para adelante. Cuando eso se vive en consciencia, el miedo se diluye. Y entonces estalla la libertad. Y efectivamente el miedo, que también tiene su sentido profundo, porque también a muchas personas el miedo les sirve en su proceso conciencial y evolutivo, pero el miedo, mientras que se tiene, es como una especie de bola, como una especie de grillete que llevamos en los pies, que nos dificulta nuestra evolución, ¿no? Que nos dificulta nuestra andadura. Y yo tengo la seguridad, María Elisa, de que en todo lo que se está viviendo hay seres humanos que están interesados en ocasionar miedo, en provocar miedo. Porque en la matriz esa a la que tú hacías referencia, en los intereses creados que tienen dentro de esa matriz, ellos, y los amo, los amo, María Elisa, los amo, sí. Y los respeto, fíjate. Sí, sí. Pero que los ame y que los respeta no significa que no sepas con lo que están haciendo. Mm. Y sé que lo que están haciendo es que por una conciencia muy apegada a lo material, por una conciencia muy apegada a todo el mundo del tener, retener, acumular, poseer, con una conciencia que, dicho descriptivamente, es muy egoica, ellos intentan controlar y manipular. Porque en el control y la manipulación creen que está la clave de su poder. Realmente la clave de su poder está en nosotros que le cedemos nuestro poder a ellos. Y ellos consideran que en el control y en la manipulación de los ciudadanos se mantiene su poder. Estos seres humanos que tienen esta forma de ver la vida, que describo, repito, desde el amor y desde el respeto, están en todos sitios. No están en una parte o en otra del planeta, están en todos sitios. Los hay en Oriente, los hay en Occidente, los hay en el Extremo Oriente. Los hay en Europa y los hay en las antípodas que están en Australia. Los hay en todos sitios. Y estos seres humanos, por su conciencia egoica, son también muy proclives a provocar actos violentos. Lo que les sale de su interior es, igual que a otras personas, nos puede salir actos de compasión y actos de amor. No me estoy considerando ni superior ni inferior, estoy haciendo una descripción. A estos seres humanos lo que les sale de dentro son actos de violencia. Bien, yo estoy convencido que esos seres humanos son una minoría. Estoy convencido. Yo me relaciono cotidianamente, María Elisa, con muchísimas personas. A lo largo del año, en las charlas que comparto, asisten más de 20 o 25 mil personas. Tengo la costumbre, además, después de quedarme mucho tiempo abrazando y compartiendo con la gente que ha ido a las charlas y a los talleres que comparto. Después, independientemente de las charlas, mucha gente contacta conmigo en la ciudad de Sevilla, fuera de Sevilla, y tengo la seguridad plena de que la gente no es así, de que la gente no se corresponde con este formato de egoico, de violencia. No, en absoluto. Tengo el convencimiento, porque lo sé, porque lo vivo, porque lo toco, de que no. Pero sé que hay una minoría que sí. Y sé que esa minoría, eso sí, tiene muchos resortes que llamamos de poder. Lo que en la Matrix se llaman resortes de poder. Yo sé que eso no son resortes de poder auténticamente, porque el poder es mío. El poder está en mi divinidad, eso es el poder. Pero en el mundo en el que estamos, ellos tienen resortes de poder. ¿Y qué es lo que viene ocurriendo? No es difícil darse cuenta de que la confrontación, el choque entre Occidente y el mundo árabe, se hunde en la noche de los tiempos. Podemos repasar la historia. Y bueno, da igual la época de la historia a la que nos vayamos, ha habido esa confrontación, ha habido ese choque. Es especialmente curioso que después de lo que fueron la Primera y la Segunda Guerra Mundial, donde la humanidad podría haber recordado ya, y esos acontecimientos, una Segunda Guerra Mundial donde murieron 60 millones de seres humanos, podría haber sido ya suficiente como para conciencialmente haber dicho, ya está. No vamos a seguir avanzando más por la línea del conflicto y de la confrontación. Pero no ha sido así. En las relaciones entre Occidente y el mundo árabe se han vuelto a reproducir los problemas. Por ejemplo, hubo problemas, desde el mayor respeto, de colonialismo. Es decir, una resistencia de los países, por ejemplo, europeos, a abandonar sus posesiones en el norte de África. Esa resistencia la tuvo España, por ejemplo, en sus posesiones en el Sáhara, en las zonas adyacentes con Marruecos, lo tuvo Francia, pongamos por caso con Argelia. Que al final provocó un conflicto bélico, ¿no? La guerra de Argelia. Le ha pasado a Inglaterra, le ha pasado a Italia, le ha pasado a muchos países europeos. Y después, posteriormente, el surgimiento del Estado de Israel, contra lo que no tengo nada, es perfecto, ¿no? Que todos los pueblos tengan un lugar donde puedan desarrollarse y donde puedan vivir. Pero, sin embargo, el Estado de Israel, quizás por miedo, por el dichoso miedo, necesitó fortalecer sus posesiones y empezó la guerra con Egipto para conseguir más suelo, para conseguir más terreno, y a partir de ahí se empezaron a generar la cadena que yo llamo de intereses creados. Y yo soy muy claro con relación a esto. Creo que Europa ha estado demasiado cruzada de brazos ante lo que ha venido ocurriendo en los últimos lustros. Creo que Europa no ha tenido la capacidad como para darse cuenta de que los países árabes son nuestros vecinos y nosotros somos sus vecinos. Estados Unidos no. Estados Unidos está muy lejos. Tiene un enorme océano por medio. Ciertamente, Estados Unidos ha vivido un acontecimiento como el 11 de septiembre del 2001, lo cual demuestra que la violencia puede llegar a cualquier sitio. Pero nada más que hay que mirar la bola del mundo para darse cuenta de que está muy lejos. Sin embargo, pared con pared, estamos nosotros, está Europa. Sí. Andalucía, no te digo, Sí. Andalucía, no te Sí. digo, que lo que nos separa de África son el estrecho de Gibraltar, que tiene 14 kilómetros, Sí. ¿eh? Pero no es Andalucía, es Europa entera, a lo largo de todo el Mediterráneo, somos vecinos de los países árabes. Sí. Lo que yo percibo de corazón es que esos poderosos, por intereses ligados al petróleo, Sí. por intereses ligados a temas geoestratégicos de salida de materias primas como el petróleo, intereses creados por la industria armamentística que necesita tirar bombas, necesita gastarlas, porque la única forma de seguir produciendo, que es lo que le da beneficio a la industria armamentística. Pues bien, estos lobbies de poder, estos lobbies, creo que han estado detrás, sinceramente, sí, lo siento así del corazón, de que ha estado detrás de un hostigamiento continuo al mundo árabe. Un hostigamiento que quizás el punto culminante llegó con la famosa guerra de Irak, con la invasión de Irak por Sí. parte de George Bush, de Estados Unidos, donde se sacaron de la manga, se inventaron aquello de las armas de destrucción masiva. Sí. Y con la excusa de las armas de destrucción masiva, provocaron una guerra que realmente los intereses eran puramente económicos y geoestratégicos. Sí. Ahí no había ningún deseo de liberar a nadie ni liberar a nada. Eso era puro discurso político. La realidad eran intereses económicos. Pero esos intereses económicos han ocasionado cientos de miles, millones de muertos. La inmensa mayoría en la sociedad civil, la inmensa mayoría mujeres, ancianos y niños, como consecuencia de actos bélicos, nosotros no lo llamamos atentados, lo llamamos actos de guerra, que han originado los tremendos daños colaterales, efectos colaterales. Me imagino que una palabra semejante será utilizada en francés, ¿no? Los daños colaterales. Para perseguir un objetivo militar resulta que nos llevamos por medio media aldea, ¿no? Sí. Bueno, pues eso es un daño colateral. ¿Cómo que un daño colateral? Ahí estamos matando, estamos Matando. masacrando a la población civil. Eso genera una cadena de odio para aquellos que allí están también en una actitud de odio. Porque en actitud de odio los hay aquí, pero también los hay allí. Y en cuanto que los de allí, han tenido una excusa, ¿eh? Como para decir guerra santa, guerra contra el infiel. Han rescatado las banderas de la Edad Media, han rescatado las banderas que parecían que poco a poco se estaban viniendo abajo. Con esa excusa, los actos de violencia, los actos de odio de Occidente en el mundo árabe, le está sirviendo de excusa a los violentos de allí para lanzar actos de odio contra Occidente. Y ellos utilizan las armas que tienen a su alcance, los atentados terroristas. Pero los atentados terroristas son actos de odio. De la misma forma que un bombardeo de Occidente en Oriente es un acto de odio, ese atentado terrorista es igualmente un acto de odio. Las palabras nos pierden. Lo importante es darnos cuenta de que son actos de odio. Sí. Y aquí estamos tú y yo, aquí estamos tú y yo, observando, los ciudadanos normales y corrientes, observando. Y estamos en medio de una especie de fuego cruzado que es ajeno a nosotros. Yo lo que percibo es que Europa, esto, tenía que haberse dado cuenta hace mucho tiempo de que este fuego cruzado, al quien le iba a afectar directamente en sus carnes, es a nosotros, es a Europa. Los gobernantes europeos no han querido saber nada al respecto, han preferido mirar hacia otro lado, porque también ellos están en ese conglomerado de intereses económicos, de intereses financieros, y han preferido callar e incluso apoyar a veces esos actos bélicos en lugar de decir, oye, vamos a pararnos un poco, vamos a pararnos. ¿Qué está pasando aquí? ¿Esto a dónde nos lleva? Esto nos lleva nada más que a la barbarie, nada más que al odio, nada más que a la violencia. Y yo creo que en este momento precisamente de dolor, donde pedir serenidad se hace especialmente difícil, porque a flor de piel están las emociones, se hace especialmente difícil, yo creo que es el momento propicio para decir, vamos a pararnos. Claro. Vamos de verdad de corazón Sí. a decir, oye, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Y a dónde vamos? ¿De verdad lo que tenemos que hacer es ahora bombardear Siria? ¿Eso es lo que corresponde? ¿Eso de qué va a servir? ¿Eso va a servir para que a los violentos de allí le sigamos dando excusas para seguir realizando actos de odio aquí? ¿Y aquí quién está diciendo eso? ¿En Occidente quién está diciendo eso? Yo entiendo que personas que también están llenas de odio y que no son capaces de percibir otras cosas. Este es el momento, tal como yo lo percibo, Elisa, para que el Parlamento Europeo, para que la Comisión Europea, para que los gobiernos europeos dijeran, ya está, ya está. Esto no puede seguir así. Hay que darle vueltas totalmente a la tortilla. Y desde luego, lo que como cualquier ser humano, ¿no? Ante los acontecimientos que se han vivido, que se están viviendo, yo me pasa como a ti, que no veo los medios, no veo la tele, no leo los periódicos, pero no hace falta, no hace falta. Yo me pongo en el lugar de los familiares de que han perdido a sus seres queridos en París. Yo me pongo en su lugar y lloro con ellos. Lloro con ellos tremendamente y me emociono profundamente, profundamente. Pero sin embargo, María Elisa, ese llanto, esa emoción, en mi corazón no admite partido. Es decir, yo lloro igual por los que están falleciendo en Siria, por los que están falleciendo en Irak, yo lloro igual. No me sale de dentro el decir, lloro por los muertos en París, pero no lloro por los muertos en Siria. No, mi corazón no puede hacer ese distingo. Lo entiendo todo totalmente ligado. Veo además la relación de causa y efecto que hay entre lo uno y lo otro. Y lo único que dice mi corazón es, ya está. Una especie de grito de amor, no de grito de odio ni de ira, un grito de amor diciendo, ya está, vamos a tomar conciencia, vamos a tomar conciencia de lo que está ocurriendo. Y tantos seres humanos que estamos en clave de paz, porque lo estamos, la inmensa mayoría estamos en clave de paz, vamos a decir, ya está, y no hacerle el juego, ni en un lado ni en el otro, a los que están permanentemente en la dinámica de los actos de odio. Muchas gracias, Emilio. Bien, ahora no lo vamos a hacer muy largo porque si no, como tengo que traducir, va a suponer mucho trabajo, pero creo que ya hemos hecho bastante. Simplemente, si quieres, a título de conclusión o un último mensaje, unos minutos para decir algo que te salga así del corazón. Pues mira, lo que me sale del corazón es agradecimiento, un gran agradecimiento por esta entrevista, agradecértelo mucho a ti y decirte también de corazón que ha sido un placer conocerte personalmente, porque las personas que vean este vídeo, que sepan que no nos conocíamos, habíamos intercambiado algunos correos electrónicos, pero nunca nos habíamos visto la cara, y para mí ha sido un placer sentirte y percibirte, María Elisa. Muchísimas gracias. Vale, muchísimas gracias a ti, Emilio.